pueda reelegirse requiere de 2/3 partes de los cuerpos electorales, es decir, 115 votos de un total de 171 posibles, votos posibles. Un número, en teoría, imposible de alcanzar en este momento, ya que los sectores de oposición han logrado 60 votos, quedando en disputa 111, con lo cual ya no sería posible alcanzar los 115 necesarios. Sin embargo, los oficialistas podrían optar en un cambio de estrategia e impulsar una candidatura diferente, pero afín a sus intereses. En ese sentido, ya no necesitarían las 2/3 partes para obtener una victoria, sino la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos. En este caso, 86 votos de 171. Y pues ante ese panorama, la oposición tendría que asegurarse al menos 6 cuerpos electorales de los que están en juego actualmente de los profesionales. Es decir, 30 votos más para llegar a un total de 90 votos y esperar que los electores de oposición, bueno, y por supuesto, esperar que estos electores de oposición mantengan un voto unificado para la elección próxima del rector. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes.